¿No podrías dejar limpio el sitio en que estuviste descansando y no tirar la cáscara y la basura a la calle? Piensa tú mismo y podrás hacer una larga lista de tus propias oportunidades de servicio. Comienza por prestar servicios tal vez pequeños, pequeñísimos. Paso a paso irás adquiriendo el bello hábito de ser útil y lo irás practicando en asuntos cada vez mayores. Una visita a un enfermo o a un anciano, un rato que dedicas a escuchar con paciencia y comprensión a una persona que está sufriendo, las irás integrando en tu vida la capacidad de servir y de ser útil y disfrutarás de inigualables alegrías, prometido. San Pablo lo aprendió de su maestro Jesús y lo puso maravillosamente en práctica. Hay más dicha en dar que en recibir, nos enseñó en las Actas de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Hay más dicha en dar que en recibir. Y el mismo Señor nos quiso dar el ejemplo más admirable de servicio. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Marcos 10, 15. Podría insistir en tu pregunta, pero ¿cómo puedo yo servir? ¿Qué tengo que compartir? Maurus, J. Maurus, te responde bellamente. Si tiene una canción, cántela. Una oferta, ofrézcala. Una necesidad, exprésela. Un elogio, hágalo. Una palabra, dígala. Un mensaje, comuníquelo. Una lección, enséñela. Un deseo, expréselo. Una costumbre negativa, abandónela. Una preocupación, abandónela. Una duda, aclárala. Una tentativa, enciérrala. Un peso, cárguelo. Una bendición, compártala. El amor es eso y mucho más. Gana más quien más ama. No se trata solamente de hacer algo bueno a otro, esperando su reciprocidad y extrañándose de que el otro no hace nada por ti. Eso no tendría ninguna gracia. Hasta los más individualistas son capaces de tan gloriosa generosidad. ¿Quieres dar otro paso mucho más elevado por el escalón de la generosidad verdadera? Cuando no esperas ningún agradecimiento ni retribución, es precisamente tu mejor oportunidad de dar. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará su premio. Mateo 6:3. Tu Padre Dios es quien ve lo escondido y Él será quien te dé la debida recompensa, amplia, abundante, plena. Te advierto que estas alturas son para los héroes más valientes del espíritu.

en qué grado poseemos esos atractivos atributos y nos esforcemos de verdad por asemejarnos al ideal que aquí está retratado. Es una tarea nada fácil. Me siento a gusto con las personas que, ve examinando cada uno de los puntos, con las personas que me tratan con respeto y con interés, me hacen sentir yo mismo. Pero con la misma generosa balanza pesan mis cualidades y mis logros, respetan mis valores y mi propio estilo de vista, de vida. No me juzgan ni me condenan como jueces implacables, sino demuestran tener un corazón paciente, acogedor y bondadoso. Me siento a gusto con las personas que se presentan como seguras de sí mismas, pero reconocen sus limitaciones, sus errores y defectos. Ni se creen perfectas, ni se anteponen a los demás. Me siento a gusto con las personas que no se inflan con sus logros ni con sus hazañas. Como se decía de los antiguos caballeros andantes, son largos en facherlas y cortos para narrarlas. Me siento a gusto con las personas que saben prestar atención y escuchar, y también son capaces de callar, especialmente cuando les confío un secreto confidencial. Me siento a gusto con las personas que son sinceras, afables y acogedoras cuando yo estoy presente, pero también se muestran valientes para sacar la cara por mí cuando estoy ausente. Idéntica actitud y comportamiento ante mis ojos y a mis espaldas. Con las personas tranquilas y libres de tensiones, me siento a gusto. Con las personas que son estables en su humor, predecibles en sus reacciones, esas actitudes tranquilas son sedantes y contagiosas. Me siento a gusto con las personas creativas, eficientes, responsables en su trabajo, los que toman la iniciativa y se entregan con entusiasmo a cumplir su deber y realizan más de lo que tienen obligación. Me siento a gusto con sujetos trabajadores a los que no hay que andar vigilándolos para que cumplan un horario. Cuando se comprometen a algo, uno puede estar seguro de los resultados porque son responsables. Me siento a gusto con los que saben distinguir el bien y el mal y tratan de practicar el primero y evitar el segundo. Muestran criterios claros y demuestran valores elevados que orientan su vida y sus actuaciones. Esos ideales de nobleza elevan el espíritu. Me siento a gusto con los que reconocen la dignidad de todo hombre y de toda mujer y el valor de la vida y bienestar de todo niño, aún no nacido, del enfermo y del anciano. Me siento a gusto con personas cuyo Dios no es el dinero, ni el sexo, ni el poder, sino cultivan otros tesoros como el amor, la justicia, la generosidad, la vida de familia, el patriotismo, el servicio a los demás. Los que creen en Dios valoran, respetan y practican una religión. Defienden la dignidad de cada persona, especialmente del pobre y desamparado. Me siento a gusto con aquellos que respetan la naturaleza, riegan las plantas y defienden a los animales. Me siento también a gusto los que viven optimistas, vibrantes de entusiasmo, sonrientes y logran infundir paz y sembrar alegría a su alrededor, gracias a un fino sentido del humor, al chiste fino, al gracejo oportuno. Los que saben reírse un poco de sí mismas y ponerle a la vida un granito de sal y pimienta, como dicen los españoles. Me siento a gusto con las personas que saben enjugar una lágrima, restañar una herida, sanar un corazón destrozado. Los que no son serviles ante los poderosos, ni dominantes y déspotas con los de abajo. Me siento a gusto con las personas que saben trabajar en equipo, buscan el bien común, apartándose de la envidia, los celos, la competencia y la trivialidad. Pienso que es más productivo el trabajo en equipo, como amigos, que los caóticos esfuerzos individualistas. Me siento a gusto con los que poseen un cerebro, manos y corazón perseverantes. No se desaniman, sino que crecen ante las dificultades y fracasos y buscan solucionar los problemas. Me siento a gusto, decidida y generosamente aquellos que ponen su granito de arena para mejorar la sociedad, la patria y dejar una humanidad mejor a las generaciones futuras. Estas son mis propias conclusiones, estas son las opiniones de muchas personas a las cuales he entrevistado y con las cuales he escrito el artículo que estoy compartiendo contigo. Hemos hablado sobre la dicha de servir. Te deseo, querido y querida oyente, que seas una persona servicial, que experimente el placer y la dicha de servir. Pidámosle esa gracia al Señor. Unidos todos con los que han participado en esta reflexión, en la ciudad, en el campo y en las distintas regiones del país, la dicha de servir. Oración para estar al servicio de los demás. Nos has mostrado con tu ejemplo, Señor, que es posible vivir para los demás. Tu vida es un espejo fiel donde mirarnos para descubrir cuánto nos falta cambiar y cuánto todavía podemos dar a los demás. Tú saliste a recorrer los caminos para ir al encuentro del necesitado y el excluido. Tú acogiste a los despreciados y a todos los que marginaban. Tú atendiste las necesidades del pueblo, sanaste sus enfermedades, les enseñaste a compartir el pan y a vivir unidos. Tú ofreciste tu vida hasta el final, hasta entregarla por amor y pura donación, para que todos vivamos más y mejor, y podamos alcanzar la vida entera y podamos vivir de forma verdadera al servicio tuyo. Muéstranos el camino que lleva a darlo todo por los demás. Ayúdanos a tener tus mismos sentimientos, preocupaciones y opciones. Haz que atendamos las necesidades, sufrimientos y esperanzas de nuestro pueblo. Haznos cercanos y hermanos de todos. Enséñanos a vivir pensando primero en el otro. Enséñanos a vivir como verdaderos servidores, dispuestos, generosos, alegres y fraternos con todos. Señor, con todos. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.